Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito. Princesa. ¿Qué de última? Banana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a ¿Qué de última? Este es su espacio de todos los martes. Estamos muy felices de estar una vez más con ustedes. Estamos con nuestra amiguita La Rosy, que es nuevita, que recién le vimos la primera semana. Está el Fer y el Andresito. A ver, saluden. Hola, nos están escuchando. Hola chicos, ¿cómo están? Ya, chévere, todos estamos bien. ¿Qué más, Fer? ¿Qué más, Fer? Otro día más en este día caluroso con un sol tan hijo de madres. Pero nosotros seguimos haciendo nuestra labor de comunicarles a ustedes. Y aparte de eso, dando gracias a la Casa de la Cultura por darnos un espacio donde podemos comunicarnos y tantas cosas más. También gracias a Latitud No Violenta por cedernos su espacio. Y eso creo que es lo necesario. Todo lo que me toca. Sí, perecer. Sí, chicos, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy, muy interesante. Porque vamos a hablar de algo que creo que nos ha causado a veces dudas a todos, o intriga, o no sabemos si hacerlo o no hacerlo, si está bien. Pero que todos han querido hacer. Seguro, no es seguro, han pensado. Que todos lo hemos pensado, aunque sea. Y es que hoy vamos a hablar de las páginas para conseguir pareja, como, no sé, Facebook Tinder, Grindr, Facebook, Badoo. Y yo todas las que utilizaban. De eso me desarrollo, amigos. Y es un tema súper interesante porque sabemos que todos los jóvenes, hasta todas las personas creo que han pensado, bueno, no sé si todas han pensado alguna vez ver qué tal estas aplicaciones. Y bueno, pero ¿qué les parece si empezamos con nuestro primer segmento de la noche? Eso medito. Entonces vamos con nuestro primer segmento, Tones para los Preguntones. ¿Y quién, y qué, y cómo fue, hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Otro aplauso ahora, amigos, que se toca editar. Ya. Lo siento, el sol la tienes. Perdón, el amor y el sol me tiene así. Mentira. Bueno, amiguitos. Nosotros ya volvemos. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevistada muy especial. Sobre todo porque es una persona que experta en el tema. Tiene un masterado en el tema, en páginas para encontrar parejas y así. Y por eso decidimos doctora Tinder, me dicen, cacho. Porque ya casi que es socia de Tinder, entonces ya me pagan ya por hacer match. Por cada match me pagan, es más. Entonces por eso decidimos hoy hacerle la entrevista a nuestra amiga Sharon. Y sabemos todos que este segmento dura 15 minutos. Fernando, eso también me cortó el video. Espero que no se acuerde cuántos minutos dura el segmento. Ya, entonces, pero tenemos preguntas muy interesantes para conocer, pues, cómo es que funciona esto de Tinder y todas estas cosas. Entonces, a ver, Char. A ver, dime. ¿Cuáles son las aplicaciones de liga que tú conoces? A ver, Badoo, porque mi mami me dijo. Mami, si me está viendo. Ha sido de familia además, ¿eh? Sí, mi mami también me enseñó esas cositas para el cacho. A ver, Badoo, Tinder, Grindr, porque vos me enseñaste. A ver, Grindr, ¿qué más? ¿Qué? Yo no te enseñé dónde. ¿Vos me enseñaste algo de Grindr? O sea, yo no sabía que... O sea, sabía que existía, pero nunca había visto cómo funcionaba, pero el Andrés me enseñó. No, pero no es que Andrés, no, otro Andrés. También, a ver, ¿cuál más? Grindr... Patu, ya dije, Facebook Parejas, que una vez vi que había un corazoncito. Ustedes, amigos, van a la página de inicio. No. Arriba hay unos tres niñitas, me parece, en la página de inicio de Facebook. Y van allá, en donde sabe salir como que quieren visitar su perfil. Y abajito hay un corazón, en donde dice parejas. Entonces ustedes abren, se registran y ya. Sucede que Facebook también tiene una partecita para encontrar parejas. Y eso de Facebook Parejas, ¿qué más? La televisión, la radio, cachón, eso ya no funciona. Y eso. Ya. ¿Y cuál es la aplicación que más has utilizado y por qué? Grindr, porque me encantan las niñas, no mentiras. Tinder, sí, es la única. No, Facebook Parejas también utilicé una vez, pero no me gustó porque, no sé, no, pero en Tinder hay mejores culitos. No hay tanta emoción en Facebook, pero nada. Sí, no, en Facebook Parejas no hay tanta emoción, como que chuta, será que me hace macho, será que no me hace macho. Y bueno, ¿cuántas citas has aceptado en estas páginas? Una. Mentirosa. Una. Mentirosa. No. No tiene sentido una entrevista si vas a mentir, ¿cierto? No, estoy mintiendo. Amigos, en serio una. Mentira, si yo le veo contactos, es de Facebook Parejas, es de ni sé qué. No, pero es porque, a ver, me dicen como que, oye, no uso esta app y me piden el número y yo le doy mi número, pero nunca quedamos en vernos, solo me he visto con una persona. Vamos a creer, Créanme, en serio. Yo nunca miento. Ya. Aquí. ¿Y tú cachas cómo se conocieron tus papás? ¿Puedes contarnos la historia por de cómo? Tinder, pues. No, así va a ser como tú y tus cosas se conocen. A ver, mi mami se vino de su pueblito acá a la ciudad porque la trataban bien feo. Por si me estás viendo, abuelita. Digo, por si me está viendo, abuelita, qué mal. Le trataban bien feo, entonces ella se vino acá y era súper, no sé, como que no salía, era del trabajo a la casa, de la casa al instituto en donde estudiaba y así. Entonces un día estaba yendo en el instituto en un bus y mi papi le vio y le dijo como que, ay, qué hermosa, le acompaño hasta el instituto. Y mi mamá se dejó convencer. Y así pasó que nací yo, cacho. Y así nací yo, se dieron la mano y nací yo. Y entre conocer y conocer nací yo. Ya. ¿Y tu mamá o tu papá sabes si han usado esas aplicaciones? A ver, con mi papi ya no tengo contacto. Si me ves, papi, llámame y dime si has usado. Cacho. Mi mami sí, ahora. Pero solo una nomás, así. Pero creo que no le toma mucho interés, según lo que me dice. Pero sí, creo que mi mami. Pero no sé si mucho. No sé si le gusta que diga esto. No sé si no me va a matar. Si me parece que el siguiente programa es tuyo. Sí. Y dime, en la cita que, según tú, en la única cita que has concretado, ¿qué has sentido? ¿Has tomado alguna medida de seguridad? ¿Has tenido miedo? ¿Has sido confiada? ¿Qué pasó? Cuéntame. Tomé full medida. ¿Cómo es la experiencia? Verás. A ver. Creo que nos está viendo, cacha. No, ojalá que no. A ver, quedamos, yo dije como que chuta, quiero verle de una porque me pasó una vez que me ilusioné con un chico así que me encantaba full. Ese me está bien. Y cuando le conocí como que ya no me gustó mucho. Pero no es porque sea... Es lo único que he concretado. No es porque sea mala persona ni nada, o sea, solo que no tenía, no sé qué, que me ponía, no sé cómo. Entonces, bueno, por esa mala experiencia según yo, bueno, no tan mal, pero... por esa experiencia es como que dije, no, lo voy a conocer de una al man y si no me gusta, ya fresco. Entonces le dije como que para vernos, nos vimos y yo estaba súper nerviosa porque yo dije como que chuta y si me escapó la mina y yo camino con él sin darme cuenta y me viola o cosas así. Entonces es súper peligroso y yo me sentía súper, o sea, súper, no sé, súper, ¿cómo se dice? Nerviosa y aparte súper... No sé, tenía miedo de que me hagan algo ya. De que me secuestren. Entonces, y que después haya pornografía de mí por ahí, por las redes de internet. Entonces, yo le dije al Andrés como que, oye, ¿sabes qué? Voy a ver con alguien de Tinder. Veámonos en esta parada para que te asegures de que llegue y ni sé qué, ni sé cuánto. Y si no, llámame a tal hora o espérame a tal hora en tal parte. Si no llego, preocúpate. Esas son mis medidas tan fuertes, amigos. Cualquier envío de ubicación. Y sí me sentí full nerviosa y fue como que chuta y así y ya. Pero después ya le conocí ya fresco. Ahora tiene otras medidas. Ahora tengo otras medidas después de esas experiencias que he hecho. Ya, y... ¿has creado algún tipo de relación de cualquier tipo con alguien de estas páginas? O sea, una relación que perdure en el tiempo, que vaya más allá. No, no todavía. Pero es que dices de cualquier tipo, puede ser amigo. Ah, no, sí, con ese chico que conocí, o sea, pero no fue, o sea, no fue por ninguna aplicación de citas, pero sí fue como que parecido. Con ese chico nos besamos. No, pero este no, es el otro, el que te digo que no. El tercero completado una más. Sí. Con este chico de aquí nos besamos así, pero nada más. ¿Y con el otro qué tipo de relación han ido creando? Somos penas. Nos ¿con estamos conociendo. ¿Pero cómo es la experiencia de crear este tipo de relación, cualquier tipo de relación con una persona de estas páginas? A ver, o sea, primero es un poco raro porque no sabes qué esperar. Tal vez, bueno, ya te viste la primera vez con esta persona, full fresco. Pero no sabes como que qué cosas contar o qué cosas no contar. No sé, por ejemplo, yo soy bien imprudente, ¿no? Entonces yo por poco le doy la dirección de mi casa a la segunda cita, cacho. Entonces eso no se hace, por ejemplo. Entonces, pero ya vamos a hablar de esto en el siguiente segmento. Pero entonces cosas como esas, o sea, es súper denso como no saber de qué hablar o tal vez tener un poco de cuidado o pensar mal o tener un poco de desconfianza. O tal vez no saber como que qué quiere él y tú qué quieres o qué estás haciendo, qué estás diciendo, qué pretendes tú y qué pretende él. Eso lo voy a preguntar ahorita que me pongo pilas. Bien que le pregunto, Cacho. Si me estás oyendo, te estoy preguntando, Cacho. Ya estás preparando la respuesta, ¿ya? Sí, envíame por un comentario tu respuesta, Cacho. Ya, y ahora, Sharon, ¿por qué decides usar estas páginas y no crear relación con alguien de tu círculo social? ¡Ay, me estás haciendo quedar mal! Solo queremos saber qué es lo que sienten los jóvenes. ¿Qué es lo que sienten? O digamos, tú dices, a mí me gustan los chicos que leen e ir a una biblioteca y conocer chicos que... Sí, he ido a bibliotecas, loco, pero no hay nada en bibliotecas. No se puede hacer match. No se puede hacer match en una biblioteca. O sea, a ver, no es que yo prefiero esto a tener una relación, a relacionarme con personas de mi círculo social, o sea, ajá, es súper diferente como que preferir esto a lo otro. Entonces, o sea, esto no pasó porque, a ver, primero yo tenía Tinder antes, pero no era como que, ay, sí voy a encontrar el amor de mi vida o cosas así, como que sí quiero algo con alguien. Pero, entonces, o sea, no es como que... No tenía como que pensado algo, ya solo quería como joder, así, ver qué hay, y o sea, ver cómo funciona. Pero después una vez la Carlita Montiel, si me estás viendo, Cacho, ¿qué dice? Si me estás viendo, es tu culpa, Cacho. Una vez me dijo como que gorda, abre Tinder y yo también abro Tinder, veamos qué hay, así como que molestemos, estábamos súper aburridas. Entonces, ya, pues abrimos así. Y yo, de hecho, puse que me gustan chicas, así como para ver qué tal están esos prospectos. Pues imagínense, también uno tiene que ver, ¿no? Después ya puse chicas y fui viendo así. Y después solo no cerré y seguí. Como que no le tomé mucha importancia. Pero, o sea, no tenía como que la intención de formar algo con alguien o de tener relaciones o cosas así, como que las cosas que son populares ahí. Ajá. Así dice. Y, no todavía. Y Sharon, ¿tú cómo ves este acto, digámoslo? Porque hay personas que lo ven, no sé, como desesperación por no encontrar pareja o como una aventura o como algo místico, no sé. ¿Cómo lo ves tú? O sea, verán, amigos, yo creo que una aventura es más divertida si sí, huele a peligro. A peligro de que te secuestren, ¿ves? Sí, por eso me encantó esto. Por eso me encantó esto, porque tú sabes, ¿no? Las aventuras son más divertidas, eso sí. Uh-huh. No, mentira, ¿cuál era la pregunta? Yo me fui. ¿Cómo lo ves tú? ¿Como un acto de superación? Yeah. ¿Como una aventura? ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo... A ver... como un acto de desesperación, no tanto. O sea, no es que yo haya estado desesperada, ¿no? O sea, no he tenido novio como toda mi vida, pero no he estado desesperada. Uh-huh. Pero como que una aventura tampoco. O sea, no lo vi como... O sea, lo vi como una manera como para molestar, para pasar el rato así. No sé si eso se define como aventura, pero lo vi así. No lo vi como porque, ay, necesito tener novio, necesito vacilar, necesito tener sexo, voy a buscar personas. No, nada que ver. Entonces, eso, así. Uh-huh. Y dime, ¿tú le recomendarías a alguien utilizar estas páginas o no? Para esto sí me contrató Tinder. Pero amigos. Contraten Tinder Gold. O sea, sí, o sea, no es nada malo. Si quieres pasar un ratito, no sé, divertido viendo qué hay, si quieres hablar con alguien, si no tienes amigos, pueden descargarse sus aplicaciones, pero deben tener mucho cuidado, porque sí, realmente hay personas que tal vez quieran hacerte daño, aunque no se ve mucho ahora, pero sí hay ocasiones en nos que dice en bastante esto pasa. Más bien. O sea, no se ve... bueno, yo no he visto mucho, pero... O sea, yo no he visto el Andrés, sí. Sí. Pero... Pero se tiene que... Se cayó el perro un poquito. Ya. Entonces, debemos tener cuidado, creo yo. Porque tal vez yo conocí a alguien que es súper chévere, súper lindo, súper, no sé. Ya, pero tal vez no a todos les pase. Entonces sí se debe tener un poco de cuidado, y además también se debe saber qué es lo que uno quiere con esto. Por ejemplo, no sé, hay gente que siempre te pregunta, ¿no? Digo, ¿qué quieres en Tinder ya? Y yo nunca sé qué responder, porque no sé, yo no entré con ninguna intención como que sí, solo quiero vacilar. Entonces hay gente que te dice de una como quiero sexo ya, y tú les dices como que no, yo no quiero, gracias. Pero imagínate que haya alguien que quiere sexo, quiere sexo y no sé, y vos te dejas de enganchar pensando que no quiere sexo y que tal vez será el amor de tu vida, y sabes, solo quiere sexo. Entonces, usted debe tener cuidado con eso también, cuidar el corazoncito y los sentimientos y no meter sentimientos cuando... Bueno, si tú también quieres solo sexo, igual. Claro, si tú quieres solo sexo también, ¿no? Pero igual, si esa persona te lo dice, tú también decírselo, pero si esa persona no te lo dice, tener también cuidado. Ya, eso. Y bueno, amigos, así queda finalizado el primer segmento. Gracias. Tones para los preguntones. Ya. Entonces, amigos, ¿qué les parece si vamos con nuestro siguiente segmento? Ahora sí, de manera sexy, lo que nadie dice. Sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Un pajarito me contó que de lengua en lengua andan diciendo que te susurraron lo que nadie dice. Lo que nadie dice. Así que invitemos, por favor, a nuestros compañeritos. Bravo. Se perdieron de la mejor entrevista de la vida. Experta. La máster en relaciones. Máster, doctora. PhD, no me entiendo. Ya están, ya vinieron nuestros amiguitos. Ya. Entonces, ¿qué les parece si empezamos un poco explicando cómo funcionan estas aplicaciones para buscar pareja? ¿Cómo funcionan estas aplicaciones para buscar pareja? No sé, ¿cuál es el mecanismo que tienen? ¿Qué son? Y todo esto. A ver, Andrés. Experiencias y todo el resto. Bueno. A ver, o sea, quizás yo creo que, al menos yo veo como los inicios full en, o sea, no es algo nuevo, porque justamente es lo que hablábamos con el Willy, por ejemplo, que si en sus épocas, o sea, el siglo pasado. Finales del siglo pasado. Sí, años después de Cristo, cacho. E inicios del siglo, como hasta el 2010, así digamos. También se pasaba esto, que la gente quería, no sé, crear relaciones con gente que no conoce prácticamente. Los medios eran distintos. Entonces, estábamos hablando y nos dimos cuenta de que sí, porque no sé si ustedes alguna vez vieron en la revista Familia que decía como soy un joven, ni sé qué, que trabaje en ni sé qué. En el extra, como ponían su currículum. Ajá. Y busco una persona que sea así, asado, cocinado, interesado, llamar a tal número. Y ya, pues entonces solamente era distinta la forma. Igual incluso en la televisión salía en la parte de abajo como que busco chico, chica, que hagan ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé cuánto, ni sé cuánto. Y en la radio, en todos lados pasaba esto. Entonces, como no es algo que los jóvenes, por desesperados, por adictos al sexo, porque son descuidados, porque son, no tienen precaución de ese tipo de cosas, es que hacen y se inventaron estas páginas. No, porque como vemos, vienen desde antes y solamente ha ido cambiando el medio, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Y yo creo que, perdón, pero sin decir si está bien o mal. No, sí, yo creo que estas cosas han ido evolucionando a la par de la tecnología y la comunicación. Porque nosotros, bueno, los más grandes aquí tenemos entre 20 y 21 años. Que mi Rosy es un poco menor. Pero yo creo que las cosas han ido evolucionando. Entonces, creo que la mejor forma, o la forma en que nosotros, cuando éramos un poco más jóvenes, de entre 15 y 16 años, conocíamos gente o conocíamos supuestamente nuestra pareja, era esa, saliendo del colegio, ir al consejo provincial. Ir al kit. Ir a ver qué tal, cómo son las chicas y todo eso. Pero también ya cuando se dio esto del Facebook, creo que fue también un paso grande para los jóvenes, porque es como un pequeño. Y de hecho nadie... Claro, era ese de invitar, de mandar una solicitud a una chica que por fotos te parecía linda o tu amiga. Y de hecho, yo creo que al inicio de Facebook nadie se lo tomaba como para eso. Yo, por ejemplo... creé mi Facebook para jugar Petso 7. Nunca jugaron Petso 7. Y después ya con... Después con esto de la pubertad, y es que se me vino esto de buscar pareja. Ya se facilitó también en Facebook, porque Facebook te enviaba una solicitud, cualquier persona te... Y te abría la puerta. Corren full con esos memes de que ahora sí le va a aceptar la solicitud al iraní que te mandó cuando tenías 12 años. Ajá. Porque sí te mandaba solicitud a todo el mundo. Entonces te abrió la puerta total porque te podías comunicar con un amigo del barrio, así como a tu familia o alguna otra persona que vivía lejos o en otro país. Entonces ya es como que va evolucionando. Entonces cuando ya la gente... O algunas personas se dieron cuenta que necesitábamos algo en concreto, así como que aplicaciones en concreto se fueron creando Tinder. Claro, específicas, o sea, aplicaciones para hacer amigos, aplicaciones para tener sexo, aplicaciones para todo ese tipo de cosas. ¿Y ya? Y sí, pues entonces, yo creo que así es como nacen un poco estas aplicaciones, pero ¿cómo funcionan? A ver, creo que primero, todo el mundo que utiliza este tipo de aplicaciones cacha bien lo que quiere, o sea... Yo quiero hacer amigos, quiero conseguir pareja, quiero conseguir un ligue, un levante, solo sexo, o sea, todo el mundo cacha lo que quiere, eso creo que todos tenemos claro, ¿no? Entonces, conforme a lo que quieres, también vas y buscas la aplicación que quieres. Por ejemplo, yo creo que Tinder es una aplicación bastante amplia, porque puedes hacer amigos, como podrías conseguir sexo, como podrían secuestrarte también. Hasta casarte. Oigan... Ojalá no me esté viendo, pero una amiga mía se fue a vivir con el chico que conocí en Tinder después de 2 años. No es mentira, en serio. Es una forma muy efectiva de conocer gente nueva. Uh-huh. Y también la mirada, ¿no? Porque, o sea, está como un poco tus gustos, ¿sí? Pero también está como un poco, desde mi punto de vista, súper subjetivo, como un poco la discriminación, creo yo, porque Tinder, digamos, tú le das like o no le das like a quien te gusta y a quien no te gusta, y está todo bien porque son tus gustos, pero tampoco te permites conocer a la otra persona. Entonces, ¿qué tal y tú ves en esa foto de perfil un chico guapísimo, una chica guapísima, pero es un asco de persona? Es alguien que no te cae bien, o sea, que si la conocieras personalmente no te cayera bien o no te gustara o no nada. O no fuera la foto de ellos. Claro. Que suele pasar muy a menudo. Ajá, pero creo que es... O sea, en ese sentido creo que es un poco discriminatorio y un poco también perjudicial para la sociedad. Porque nos seguimos haciendo más superficiales, seguimos viendo solamente el exterior de las personas. Y ahora ni siquiera ya nos interesa conocer lo que una persona es por dentro, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Sino que solamente nos interesa su físico y vamos buscando cosas en su físico. Claro, por eso yo, amiguitos, les doy like si su sonrisa es bonita y si sus ojos son bonitos. Pero eso sigue siendo físico. No me importa. Cacho, pero no es como otro. Si tienen el corazón bonito, yo les doy like. Cacho. No, pero para eso, era broma, era broma. Pero para eso también creo que... Pone en la descripción, Cacho, pero igual no sirve ya. Pero igual no sirve de mucho porque es que, no sé, yo puedo poner como cualquier cosa en la descripción y resulta que no soy así como todo lo que pongo en la descripción. Entonces, todas estas cosas de poner la música que me gusta o cosas así, igual no dejan ver la persona que está ahí atrás de esa pantalla. Y sí resulta ser discriminatorio eso, ¿no? Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en TV Última. Y aparte ya, de eso ya, que... Hoy elimino, solo hasta hoy tuve, porque es que de hecho quería hablar de esto, ir averiguando, ¿no? Porque yo voy a ser científica, por si no sabían, amiguitos. Y esto del método científico es, el método experimental es muy, muy bueno. No, de hecho ya va. Entonces lo que quería decir era que aparte de discriminatorio, yo considero que estas páginas, estas aplicaciones, etcétera, como ya lo dijeron, para decirle de una forma más amplia, no demuestran la persona que eres, sino que puedes mentir muy bien, solo por conseguir tu objetivo, o sea, de los sí. que ya habíamos hablado, solo sexo, o para impresionar a alguien y conocer nuevas personas. Pero eso es algo malo, porque al fin y al cabo no estás dándolo, o sea, no estás mostrando quién eres y tus verdaderos intereses, sino solo algo así, full superficial. Ajá. Y tú, Rosy, que eres la más pequeñita, ¿has tenido una de estas páginas alguna vez? No, Oscar Wilde. No, he tenido la... No me ha llamado mucho la atención esto de estas aplicaciones. ¿Por qué tienen novia? No por eso, sino porque no me dan mucha confianza, la verdad. Porque detrás de todo eso sí puede que conozcas a, no sé, al amor de tu vida y todo eso, pero... También está el otro riesgo. Está un riesgo que es que puede que te secuestren o puede trata ser... De blancas. Ajá, o... Que te violen, algo por el estilo. Exacto, entonces no me llama mucho la atención, pero si fuera como para experimentar, lo hiciera, pero no es porque pero me llame a mí la atención. ¿Verdad? No, no lo hiciera. ¿Y más luego? Tampoco. Creo que hay mucha gente hermosa en o sea, el mundo. Como para experimentar. ¿Lo hicieras a esta edad? A ver, vuélveme a repetir la pregunta. O sea, digamos que quisiera experimentar algún día. ¿Tú considerarías que es la óptima esta edad como para que tú experimentes? No fuera óptima esta edad porque... No sé, tal vez me falta un poco de madurez para poder centrarme en estos temas. Entonces creo que tengo mucho... O sea, hay muchas cosas que pensar que no es esto, entonces no siento que debería ser a esta edad. Pero ya, si hay personas que lo hacen a esta edad, está bien. Por eso está en nuestro programa. Por eso. No es nosotros eso. Vimos en ella talento. En tu currículum, cacho. Entonces eso, amiguitos, tengan mucho cuidado. Ya conocimos en Tinder, pero no nos A ver, anoten mi cuenta. No, mentira, no. Entonces sí, eso, que tengan mucho cuidado que... No sé, conozcan más a fondo a la persona con la que están tratando, porque no es solo de la foto y de los mensajes, porque no sabes en realidad qué hay detrás de todo eso. Y que se cuiden bastante, porque los queremos aquí vivos a todos. Vivos a todos. Bueno, amiguitos, creo que es importante también contarles de esto. Estábamos leyendo un poco acerca de estas páginas y hay unos datos súper interesantes. Por ejemplo, dice... que Tinder es una aplicación que tiene más de 80 millones de usuarios. Wow. Desde los 18 años hasta el infinito, dice, hasta que se mueren. O sea, desde aparentemente 18. Desde aparentemente, hay claro. Que solamente ponen cualquier edad sí, para entrar. Y sí. Yo los he visto. Yo también, si me estás viendo ya. Yo lo conozco. No tienes 22. Está en mi curso. Se llama. No, eso ya no. Que de última esos jóvenes, no sé. Que de última. En vez de salir, explorar, conocer. Sí. Además, algo súper interesante también es que esto se convirtió en un negocio, porque si pueden, los que han podido descargarse Tinder y los que tienen alguna cuenta, alguna vez han visto que ya no pueden dar más likes o que hay también super like, que para dar esto, dar super like o otros likes, que no sé cuáles nomás hay, existe el... O para ver quién te dio like. O para ver quién te dio... Ven, él ya está, ya está. Yo le... Ya me cuento. Mentira, no. Y estalla. O para ver quién te dio like, puedes pagar. Entonces puedes pertenecer Tinder a Tinder Gold. Y entonces, esta, wow. Este Tinder Gold cuesta nada más que $27 con... Euros. Ah, bien, 27 euros con 65 centavos, no, con 75 centavos. Como 29 centavos. Dólares. Sí, es como ajá, es más o menos un valor de entre 29 entre dólares. Entre 30 dólares, vale, más o menos. Vale, más. No, sí está. El euro no, vale 1,95. Ya, entonces, esto aquí se convirtió en un negocio, porque esta empresa, aplicación, no sé, gana 384,97 millones de euros. Imagínense cuánto ganan estas personas. Entonces, este es el denominado negocio del amor. Y más para que uno vaya a su primera cita y se desilusión. Sí, más para eso. Y siga sufriendo por amor. Y no encuentro. Claro, y entrando en eso, yo creo que una de las experiencias que me ha pasado, o sea, para aclarar, yo no he utilizado ninguna de estas aplicaciones. Ay, sí, que solo que... verdad, yo no considero... Entonces es tu gemelo. Literal, es tu gemelo. Yo no considero eso para mí. Pero bueno, estaba hablando un día con un amigo, un amigo me contó. Y me decía que se sentía... No, un amigo en físico, por si acaso. Me decía que se sentía full mal, que se sentía así como decaído, que ya no sabía qué hacer, porque había conocido como dos o tres chicos en una de estas aplicaciones, pero netamente solo para conocer chicos, o sea, gays. Y me decía que se sentía mal y que sin embargo, a pesar de ver... O sea, me mostró así las fotos y todas así, las conversaciones y cómo era la forma en cómo usar estas aplicaciones, cómo quedar en verse y tantas cosas más. Era increíble porque, sin embargo, a pesar de que ya hizo tantas cosas, con ese chico seguía teniendo una vía de sufrimiento. Entonces, no es como que estas aplicaciones te ponen ahí en tu mesa la solución para tu amor, sino que es la misma manera de seguir viviendo si tú conoces a alguien por la calle como por redes sociales o ajá, alguna aplicación. O sea, digamos, o sea, sí hay mucha gente que se pregunta por qué la necesidad de relacionarse con desconocidos a que relacionarte con gente que conoces. Yo prefiero relacionarme con gente que conozco. Claro, o sea, es lo que tú prefieres y está totalmente bien, ¿no? Pero también podría existir otro punto de vista que a mí me parece muy válido, que me parece interesante incluso y que digo como por qué no, ¿no? Que es... como uno conoce gente de su zona de confort, o sea, del colegio, de la casa, de la universidad, del barrio. Y como no puedes conocer gente de otros lados porque no vas por la calle diciéndole a todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres? O sea, no. Además, si vives por el sur, conoces gente del sur, si vives por el norte, conoces gente del norte, depende. O sea, digamos... Es como que está muy delimitado el espacio en el que podrías... Claro, ya tengo culitas hasta Estados Unidos. y con Tinder creo que sí, porque es como una persona cualquiera que vive en cualquier otro lado y que puedes conocer, siempre y cuando es una relación sana y que sí conoces, ¿no? Y podría ser, no sé, que yo de otra parte del país incluso, de otra parte de la ciudad, de otro tipo de colegio, ajá, que tiene otro tipo de mentalidad. Eso es lo bueno de la tecnología, nos permite conectarnos y relacionarnos con varios. Sí, ya cambié de opinión. Sí, pero o sea, yo de claro, la tecnología... Está bien ambas posiciones, ¿no? O sea, ¿quién le gusta conocer gente? Que creo que tiene que ver también con la confianza, ¿no? Hay gente que no puede confiar mucho en cualquier persona, entonces confía en las personas que tienen a su alrededor y se relaciona con ellas, ¿no es cierto, Fernando? Y con esto, y hay personas que no, o sea, sí les gusta como aventurarse un poco más y conocer otro tipo de personas de otros lados, y sí está como en su confianza también. Ah, yo creo que tanto del un lado como del otro, o sea, de usar o no usar estas aplicaciones, mientras no haga daño a otras personas y no te haga daño a ti mismo, está súper válido, ¿verdad? Sí. Súper vale, cierto. Y bueno, amiguitos, ya pasó nuestro tiempo de la tertulia del día de hoy. ¿Pero qué les parece entonces? A ver, no. Nos falta escuchar experiencias. No, ya escucharon. Fer, ¿no te acuerdas que escucharon experiencias en la entrevista? Por favor, sí, Fer. Sí, pero nada de ver otras experiencias. Solo he tenido esas experiencias. A ver, ¿las del Andrés? Ay, el Andrés. La Andrés nació. No, solo cuenta lo de Grindr, lo que te pasó. No, yo no voy a contar nada. Sí, ya va a contar. Entonces yo cuento. No, mentira. Cacho, cacho. Entonces, esto fue lo que nadie dice. Lo que nadie dice. Esto es Guacala, qué rico. Lo rico de la vida nunca se oculta. Ya, un segundo. Amigos de Facebook e Instagram, por si no saben, el Willy siempre me habla porque no me espero un segundo después de terminar cada segmento. Eso le corta al gordito. Ya. Entonces, vamos con nuestro siguiente segmento. Guacala, qué rico. Un aplauso, por favor. Este es un segmento para conocer un poco de los mitos existentes del tema y además para hablar acerca de aspectos positivos, que ya creo que dijimos, pero bueno. Y bueno, uno de los primeros mitos es que todos los que tienen estas aplicaciones es porque solo buscan sexo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es cierto o no? O sea, sí se podría decir que sí, pero no es todo el mundo. Se podría decir que sí, pero no. O sea, se podría decir que sí. Esto es como mitad-mitad. Ajá, porque 50-50. Hay personas que sí buscan como para conocer en realidad gente nueva, pero hay otras personas que buscan para, ajá, satisfacerse sexualmente. Ah, el delicioso. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú, Fernando? No sé, yo tampoco, sabes que no tengo tan claro el panorama porque no he usado estas aplicaciones. Va de nuevo. Hay que aclarar. Ya nos dijiste, Fernando, que no tiene. Pero bueno, es. O sea, este mito es totalmente falso, porque lo que dice este mito es que todos los que usan esta aplicación quieren sexo. Y no es cierto, porque yo no quiero sexo. Bueno, no solo quiero sexo. Ya ves, entonces es un mito. No, es cierto. Yo no quiero sexo. Porque, o sea, además la página no te engaña. Pongan en los comentarios si es mitad-mitad. Se dice que sí podría haber gente que quiere todo sexo y lo pone que quiere amigos. Y bueno, pues se encuentra con otra gente que quiere solo sexo y ya. Pero hay gente que pone que quiere hacer amigos y encuentra otra gente que quiere hacer amigos y bueno, pues después con el tiempo tienen sexo. ¿Ya? Está full bien. Pero la visión es esa. Claro, pero hay otras personas que te ponen así como que solo quiero tener amigos o solo, no sé, quiero conocer gente para fotografías. Incluso te ponen así como que quiero conocer gente para que me ayude a hacer fotografías. Ya, entonces no es solo para sexo. Entonces totalmente falso ese mito. Es un mito. A ver. Otro de los mitos es que solo los jóvenes utilizan los sitios de citas para encontrar pareja. A ver, Willy, habla. Es mentira, ya, eso sí es solo totalmente los jóvenes mentira. O los viejitos también. ¿No? ¿Cómo, es que crees, viejitos? ¿Cómo crees que se consiguen los sugar? A ver. Es cierto, es totalmente cierto. De hecho, en la aplicación en Tinder, por ejemplo, en ajustes ustedes pueden poner qué edad, qué rango de edad. ¿Ves? Y hasta ahí mismo en la aplicación y los de datos te dijo, poner como que las personas desde que los 18 hasta el rango de edad que quieren que tengan, no sé, yo por ejemplo tengo de 20 a 25 creo, de 20 a 48, de 65 para arriba, hasta que te encuentres con tu profe nomás activo. Oye, voy a hacer eso para ver si tiene, no es como que usted ha tenido como que me pone 10 o le digo a su esposa, no mentira, pero uno puede poner el rango de edad, esto quiere decir que si hay esta opción es porque hay personas de edades avanzadas mayores de los 50, cacho. Personas adultas que sí utilizan la aplicación. Entonces, eso. Y además, estas aplicaciones sí son usadas por gente mayor de 40, por ejemplo, mi mami, cacho. Y todos los vecinos que he visto ahí en el teléfono de mi mami. Los vecinos del barrio. Sí. Todos los vecinos del barrio, loco, sí. Además de que vimos antes de que, es cierto, algunos no lo utilizan porque no suelen manejar muy bien la tecnología. Pero para eso sigue existiendo el periódico, la revista sí, Familia. Incluso hay un canal, me parece que es del 23, del 27. Se llama Love, algo así. Ah, no, 27, 64, 48. No sé cuál. Es solo para parejas. Pero, ajá, de hecho, ponen música y abajo salen unos titulitos, unas cosas, hay unos textos que dicen como que busco pareja, que sea ni se quede de tal edad, llámenme, y les dejan el número, ya. Entonces sigue existiendo y la gente que no puede usar la tecnología y descargarse estas aplicaciones acceden a otros medios. Entonces este mito es totalmente falso. falso. Que de última. Y ya pues, amiguitos, y lo positivo, como ya dijimos, es que uno puede expandir el panorama, que se puede expandir de relaciones humanas. Sí, exacto, pueden conocer a muchas personas, puede entablar relaciones muy lindas también si sucede esto, y bueno, creo que eso es lo positivo. ¿Algo más que ustedes crean positivo en este tema? Eso, que puedes relacionarte con otro tipo de personas. Sí, es cierto. Y bueno, pues, amiguitos, pero esto creo fue... que sí hay que recalcar un poquito algo. Sí, sí. Que tiene un aspecto negativo. Ah, no, sí, sí, negativo, lo negativo también, pero es que este... Y hay un aspecto de violencia. Positivo. Y hay un aspecto de violencia también. Sí, sí, eso también. Que es... que es justamente, primero, esto que decíamos, que es un poco discriminatorio. Uh-huh. Sí, sí. Y hay un poco de violencia porque, digamos, a veces existen, no sé, filtros y ese tipo de cosas que tú puedes poner en tus fotos y tus fotos ya no son tan reales. Entonces tú vas y te encuentras con alguien y a esa persona no le gustaste porque estás con esos filtros. O sea, ya no eres la misma persona. Ya va a juzgarme, cacho. Por ejemplo. Cuando la hacía... No. Y entonces tú te ves con esa persona y te desilusionas y simplemente la dejas así. A ver, yo no la dejé así. Él lo dejas no me enamorado, ¿no? Y ¿crees que si hay experiencia? O sea, no ayudas al otro con su tema de que, no sé, que aprenda a quererse, que aprenda a crear relaciones. Mentira, yo siempre le digo que es hermoso. Y sigues generando lo que ya habíamos hablado antes, lo de los estereotipos. No, sí, belleza. Sí, pero sí sucede, no solo conmigo. Además de que generas muchos estereotipos, sí, estereotipos, sí, sí, de género. A veces hay personas que utilizan esas aplicaciones, claro, porque no quieres una relación con una mujer, sino solamente quieres una relación con un hombre o con una mujer. Sino solamente quieres tirarte a alguien y ya pues entonces aprovechas este tipo de páginas para hacerlo. Y solamente utilizas al otro como un objeto sexual cuando chantajeas al otro, porque ocurren muchos de esos casos también, que chantajeas al otro para llegar a tener sexo y esa otra no persona que quizás... me estoy chantajeando. Ahorita que me pongo a pensar, seguro que me estoy chantajeando. Y esa otra persona quizás solo quería hacer una amistad o algo por el estilo, pero mediante chantaje llega a tener sexo con el otro y llega a ser solamente un objeto sexual o algo por el estilo, ¿no? También otro de los riesgos es que podrías contagiarte de una enfermedad venérea, porque estas páginas a veces son muy clandestinas y eso. Entonces también ahí entra la violencia sexual y de géneros, y creo que sí es algo que deberíamos considerar todos antes de usar estas páginas. Sí, sí, cierto. Y bueno, creo que cada uno de los que estamos aquí somos violentos a un cacho, y más yo, pueden notarlo. Pero bueno, no cacho. Pero sí, pensemos mucho en los otros, esto sí les digo por experiencia, porque sí, sí es cierto, me pasó, pero no es porque yo quise. Me pasó. Pero sí, pensemos mucho en el otro. Dije, no me pasó. Cacho. Pensemos mucho en el otro, porque si no, no está bien lastimar a otras personas porque tal vez no te gustó cuando le conociste. Qué de última, Sharon. Bueno, y eso entonces, amiguitos, con este segmento. Esto fue Guacala, qué rico. Un segundo. ¿Y qué les parece entonces si ya vamos finalizando con nuestro último segmento? Solo la puntita. Solo la puntita. Solo la puntita, donde hablar de violencia no duele. La punta. Un aplauso, por favor. ¿Por qué no gritan como antes? ¿Qué pasó? Estoy con fiebre, amigos, el sol, la insolación. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para esta semanita, este mes? Ah, yo tengo un anuncio. Solamente mi anuncio consiste en invitar a cualquier chico o chica, no, pero de preferencia chico, que le interese bailar danza árabe, porque la escuela Ayla Tang Dance, creo que así se pronuncia, Ayla Tang, está buscando conformar un grupo de danza árabe de chicos. Entonces, si algún chico le interesa o conocen a algún chico que le interese bailar danza árabe, podrían comunicarlos. Es una escuela súper chévere, es una profe súper chévere, súper genial. Alumnos full experta, que enseña muy, muy bien. Créanme, es una escuela muy profesional y muy buena. Y sería full chévere tener como un grupo de danza árabe solo de chicos. Así que si a alguien le interesa o conoce a alguien que le interese, pues pueden comunicarse por la página de la radio y nosotros los contactamos con la escuela de danza. Cierto. También quería comentarles que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana existe un cine súper bonito y que no muchos saben que pasan películas gratis en ese cine. Entonces se va... ecuatorianas también hay cine extranjero, pero quería comentarles que se va a estrenar La Mala Noche en la en el cine de la Casa de la Cultura, que creo que... ¿Cómo se llama? Alfredo... Pareja del Pareja. Canseco. Creo que sí. Ese es el... Sí. el bueno. La Cinemateca Nacional. Sí, la Cinemateca. Entonces se va a estrenar La Mala Noche. Va a haber funciones hoy, precisamente, martes 14 de enero. Hay una función a las 5 y hay otra función a las 7 y media. También hay otra función el jueves 16 de enero a las 7 y media. El viernes 17 de enero a las 5 de la tarde. Domingo 19 de enero a las 4 de la tarde. Lunes 20 de enero a las 7 y media. Y también el miércoles 22 a las 7 y media. El valor de la entrada... Ah, no, esto no ha sido gratis. Yo promocionando. Pero es súper... ¿Cachas que es súper barato? Ya, venga, amigo, ya. El marketing entre todo. Sí, sí, sí, es súper barato. El valor de la entrada es a $3 todo público. Así que les invitamos a que asistan a las funciones porque... Es nuestro amigo el director, es buenazo. Sí, es buenazo. Buenazo, buenazo. Pero aparte de esta hay muchas más funciones que suelen ser gratuitas, entonces cuando asistan a esta función, si pueden, afuera de la sala hay como folletitos y pueden informarse de todas las funciones que hay en la Casa de la Cultura, en la Cinemateca Nacional, o también seguirlas en la página de Facebook. Eso. Gracias, y recuerden también que nosotros nos reunimos todos los viernes y sábados, los viernes en el Gauss, ahorita, ¿cierto? Desde las 3 de la tarde, y los sábados desde las 3 de la tarde también en el Espacio No Violento, que queda en la Valladolid y Madrid N2459. ¿Sí? Se le aprendió. En la Casa Corape, segundo piso. Nos timbran o nos escriben por interno y pueden ir y podemos conversar sobre muchos temas. Sobre muchos temas. Y eso, les invitamos también, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales como Queda Última Radio en Facebook, Queda Última en Instagram y en Twitter o como se diga, como Queda Última, porque no pudimos poner el D. Y no se olviden que estamos con ustedes todos los sábados de 8 a 9 de la noche por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y eso, ¿tienen algo más que decir, chicos, para ya despedirnos? Finalizar, despedirme. Ya me despido. Decirles que se cuiden mucho, coman sus verduras, sean más humanos, cultiven sus valores, cuiden el planeta, sonrían mucho, que sonreír no cuesta nada y se los quiere. Chuta, como despedido de youtuber. ¿Cacho? Rosy. Ya, Saluditos. Para todas las personitas que nos están viendo ahorita. En las transmisiones de Facebook que hacemos. Y de Instagram. De Instagram también. Nada, que se cuiden bien y que se porten bien. Siempre cuídense. También para las personas que nos escuchan, también saludos, porque nuestro público es amplio, pues también. Sí, a los que nos escuchan también. Y eso. Ya, Andresito, tú. Amigo, chao. Fin. Bueno, amigos, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Les agradecemos. En serio, por siempre estar ahí pendientes, por su fidelidad. Recuerden que pueden igual escribirnos a proponer temas. No es que nos estamos quedando sin temas, pero pueden escribirnos a proponer sí, temas. Sí, es necesario, porque así sabemos qué es lo que debemos de tratar. Saber, ajá. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que les interesa para nosotros? Sin ustedes no existiera este programa. Y bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana. Gracias, gracias, gracias. Y besitos. Chao. Chao. Esto fue Queda Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del Espacio No Violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes y sábados a partir de las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Queda Última Radio. Agüita de playa.